Puntuales a nuestra cita, 12 de la mañana y 33 minutos. Están en sintonía de OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, y vamos a hablar precisamente de nuestra organización. También les recuerdo que esos números de teléfono y el WhatsApp que ha dado mi compañero Raúl, pues les pueden permitir a nuestros queridos oyentes ponerse en contacto con nosotros para hablar del tema de la OIT, o por si tienen alguna denuncia de su barrio, de alguna organización, de alguna asociación, que en definitiva este programa está hecho absolutamente para todos nuestros oyentes y para todos aquellos que tengan algo que opinar, porque nos gusta dar voz por mediación de nuestras emisoras a nuestros oyentes. Saludamos un día más a nuestro presidente Dionisio González Otero. Muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos siguen como de costumbre. Aquí encantado de estar de nuevo en estos micrófonos. Y sí, reiteramos un poquito lo que acaba de comentar Manolo, porque a la hora de la verdad nos encantaría que nos entraran llamadas de fuera denunciando aquellos hechos de los que puedan estar siendo ustedes víctimas, porque desde luego estaremos encantados en poder apoyar a las causas que son justas de apoyar y ir contra las que son injustas, así como nos está ocurriendo a nosotros. Estamos convencidos que tiene que haber otros muchos colectivos que también estén padeciendo lo suyo, o personas a nivel particular, que también le estén haciendo de pasar las suyas con algún otro motivo. Algún día tendremos que entrar también con lo que están cobrando a los que cobran herencias, como le llaman el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, que no se me venía a la memoria exactamente, y también es digno de oponernos, de levantar la voz contra estos abusos manifiestos. Luego para hacer el uso que a unos les vienen en ganas. No, hombre, recauden menos y administren mejor, y que veamos a dónde van esos impuestos que nos cobran, porque vamos, se pierden con una facilidad, y es que nunca tienen bastante impuestos, y más, y por aquí y por allá, y nunca iba suficiente. Por lo tanto, darles ánimo, que no queremos ser solo los que denunciemos. Yo me gustaría, estaría encantado de que un día podamos tener que ampliar este programa de media hora a una hora, y más contento todavía si algún día también tuviéramos que ir hasta las dos horas. Pero para eso tiene que haber debates más diversos que los de uno propiamente, porque si no nos haremos cansinos. Y es lo último que desearíamos. Pero sí, tenerles comentado a ustedes, tenerles ya en preaviso, que sí que a las 11 vamos a ir haciendo un recorrido constante, sin prisas pero sin pausa, de aclarar quién es uno y quién es otro. Porque, como saben ustedes, ellos nos vienen denunciando incansablemente sin justificación de ninguna clase, porque si no, este expediente de 139 resoluciones judiciales no estaría a nuestro favor, sino en contra. Y por no leerles como ayer detalladamente, porque al final puede parecer demasiado monótono, demasiado cansino, pues iremos desgranando poquito a poco. Sí, pero haciendo los resúmenes más oportunos, más clarificantes, pero sin tener que leer todo la metralla, que al final termina siendo cansina. Pero la verdad es que la sentencia del Supremo era efectivamente muy larga, muy técnica, como no puede ser de otra forma este tipo de resoluciones, pero también muy, muy, muy, muy clarificadora, porque lo que veníamos defendiendo y hablándolo era lo que decía el Tribunal Supremo, en este caso, que ni hay contrabando, ni hay delito contra la hacienda pública, ni nada de nada, ni de estafa, que es lo que incansablemente vienen denunciando por todos los juzgados de España, para ver si algún juez toca la trompeta por casualidad, como el burro que tocó la trompeta, la flauta. Bueno, pues tanto me da. Ellos van buscando, pero hacerles reflexionar a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos escuchan, que es que no es un plato de buen gusto. Les gustaría a cualquiera de ustedes que incansablemente le estén poniendo zancadillas por ejercer la misma actividad que hacen otros. No, hombre, si estamos en un libre mercado, pues hay que competir con las mejores armas que tenga cada uno, las mejores herramientas. Las armas no me gustan porque se pueden disparar solas. Las carga a veces el diablo. No, herramientas, porque lo nuestro es trabajar, es producir y vivir de la productividad, del sudor de nuestra frente. Y lo venimos demostrando incansablemente, con muchísima satisfacción, porque, bueno, pues primero porque con el apoyo que han depositado los ciudadanos de a pie, confiando en esta organización, en este colectivo, en este proyecto, pues nos están dando la oportunidad de demostrar al lado de la letra, pasito a pasito, todos y cada uno de los mandamientos con los que cumplimos. Y todavía no tengo sentencia. Sí, esa que les he comentado algunas veces y que ahora tengo que reconocer que parece que haya prosperado. Yo en su día creía que estábamos pendientes todavía del último recurso. Ahora parece que ha prosperado, pero sigo diciendo lo que decía anteriormente. La única que nos han ganado es que una vez le dieron la razón a la ONCE, que teníamos que pagar una multa a la ONCE por daño y perjuicios por competencia desleal, y les explico cuál es la competencia desleal de la OISCON respecto a la ONCE, y es que nos aprovechamos sanamente del sorteo de la ONCE, pero nos aprovechamos sanamente porque nosotros siempre hemos estado convencidos de que el sorteo no es de la ONCE, sino que es de titularidad estatal, explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Ah, pero parece ser que ahí ha habido una primera sentencia, ha habido un recurso y parece ser que no la han ganado también. Y bueno, pues a la hora de la verdad, si la tenemos que pagar, siempre lo dije, me frotaré las manos, porque el día que le ganemos nosotros la de la competencia del EAC, que se la ganaremos, porque si no la justicia creo que dejaría mucho por desear, cosa que hasta ahora no lo han hecho, porque son 139 resoluciones judiciales las que han fallado a nuestro favor, y no es una casualidad de que uno, que dos, que tres, no, es que todas son a nuestro favor. Esta otra no. Y yo pensaba que también iba a ser a nuestro favor, pero en el peor de los casos, si tenemos que pagar esos 2 millones de euros, los pagaremos, ya con intereses incluidos, que es lo que vienen pidiendo ahora, los pagaremos, pero desde luego que se amarren bien el cinturón el día que tengan que pagar ellos por competencia desleal de mantenerse en un monopolio que sabemos todos los ciudadanos de a pie que los monopolios en España como en el resto de Europa están totalmente prohibidos. No lo dice Dionisio González Otero, sino la Audiencia Nacional y otros muchos jueces también. Oiga, respeten ese poder judicial también, como nosotros respetaremos esta sentencia de tenerlo que pagar. Bueno, si no lo han ganado ya con los recursos que correspondían, Bueno, pues lo tendremos que pagar, lo pagaremos. Pero, ay, amigos míos, el día que tengáis que pagar esa sentencia, como digo, esa competencia de LEA, que la de ellos sí que es una verdadera competencia de LEA, porque nosotros al fin y al cabo es aprovecharnos de un sorteo que está ahí y que además, como digo, es de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Monopolio que no debería de existir. Y que además, les aclaro a todos los oyentes que nos siguen, que nosotros ya tuvimos una vez nuestro sorteo propio ante notario y los propios invidentes, los propios responsables de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, nos fueron poniendo todas las zancadillas y empujones, palos a las ruedas, para que ni siquiera los medios de comunicación nos pudieran dar el número de sorteo que había salido, para que así perdiéramos la cuota de mercado que teníamos, porque si usted compra un producto y no se puede informar de qué número ha correspondido en el sorteo, porque nos van impidiendo en todos los medios de comunicación, porque claro, a nivel nacional no nos dejaban ninguno, porque todos beben de la mano de la ONCE, hoy iban a sacar lo de la competencia, no, por Dios, no sea que les quiten la publicidad que tiene y entonces con el clero hemos topado, dicen en algunas ocasiones. No sé exactamente muy bien por qué va eso del clero. Bueno, con la iglesia hemos tocado. Con la iglesia hemos topado. Y sobre pues porque todo también, con aquella iglesia que. Como la ONCE, porque no haya... tiene mucho poder. Sí, claro, y mucho si poder. Y si topas con la iglesia, pues igual que. Y estaría muy bien que tengan poder. Si yo lo de la ONCE solo les envidio sanamente de que tengan poder económico, de mucha productividad. Pero oiga. Pero no impida que los demás también lo podamos tener. Vamos a cambiar de tema, si te parece. Vamos a hablar, estamos hablando de venta y vamos a hablar de nuestros premios, de los premios, porque hace muy poquito hemos entregado pues la friolera de 330.000 euros en Salamanca. Estamos hablando pues de las 50 millones de las antiguas pesetas. Como digo, y a colación de que eso lo hemos entregado hace muy poquito, vamos a hablar de esos premios. Y poquito antes fue en Las Palmas de Gran Canaria, y Palmas y, de 1,5 millones de euros de un viernes. Y en Alicante, que tocó en Torrevieja. Y pagar parte de premios de otros 60.000 euros que se vienen pagando durante esos 25 años. Si hablábamos no hace mucho. Lo más parecido a la ONCE. Claro. Lo más parecido con la diferencia... Única y exclusivamente la diferencia es que ellos, a pesar de que venden muchísimo más que nosotros, les tiene que ayudar el gobierno porque, pobrecillos, no pueden con todo lo que tienen. En cambio, nosotros no recibimos ayuda y cumplimos también con todos y cada uno de los mandamientos, con todas y cada una de nuestras obligaciones, que, como digo, no es Dionisio González Otero el que lo dice, sino... todas estas resoluciones judiciales. Y ahora, centrándonos un poquito en el producto, a motivarles a ustedes un poquito de que no sean tímidos, que se rasquen un poquito el bolsillo en la medida en que puedan, que tenemos productos para todos los bolsillos, para todas las posibilidades, para todos los gustos. ¿Por qué? Porque bueno, porque tenemos todos los días por un euro que pueden ganar hasta 250.000 euros si le toca la serie. Si no le toca la serie, pues se queda en 20.000 euros, las cinco cifras. Y luego los premios intermedios que hay, que algunos habrán visto que han bajado un poquito, pero es porque hemos puesto dos reintegros, porque vemos que los dos reintegros son sumamente positivos, porque así les toca más veces, por lo menos, jugar gratuitamente. Y hombre... que mantengan ustedes un poquito el calor del juego, ¿no? Bien, dicho esto, luego tienen ustedes que por 50 céntimos más, pues le pueden tocar los 250.000, aquellos que se puedan permitir los 50 céntimos más, que no es obligatorio, que tenemos las dos opciones, para el que elija cada cual a su gusto y a sus posibilidades, pues resulta que te pueden tocar las 250.000 por un lado, más, que creo que es el único producto de lotería, por lo menos en España, que pueda acumular dos premios gordos en uno solo mismo, en uno solo. Y es que con la serie te puede tocar los 250.000, si has jugado los 50 céntimos más, que sería un euro y medio, más el bote acumulado, que hoy corresponde 281.884,24 céntimos de euro. Bueno, todavía no es un bote excesivamente grande. Es que nosotros no somos tan grandes como la ONCE. Si vendiéramos todos los días las cantidades que vende la ONCE, pues ya tendríamos un bote despampanante, vamos. Extraordinario, más que súper extraordinario. Pero tiempo al tiempo, todo llegará. Hombre, pero si toca esta noche el bote, 281.000 euros y te ayuda a tapar muchos agujeros. Eso se cobra contado. Exactamente. Y luego los 250.000 que se cobra a los 10 años que corresponde en el de diario. En el del viernes son 25 años porque ya es 1.5 millones y entonces así todos son 60.000 al año. Durante 25 años te puedes pegar la vida tranquila, ya casi casi la vida padre. Porque, hombre, tienes una tranquilidad con 25 años. Si no es porque no es recomendable no hacer nada en la vida, y también acumular para tener también una pensión el día de mañana, pero necesidades apuros ya no se pasan. Y son muchísimos los clientes que tenemos por toda la geografía española, en Alicante, en Cartagena, en Murcia, en Las Palmas, en Tenerife, en no sé cuántos sitios más, de memoria no me lo sé todo, que vienen cobrando esos 60.000 euros durante 25 años. Y ya llevamos por lo menos como 10 o 12 años pagándolo, no me acuerdo qué año fue el primero, lo tenía anotado y como vengo de memoria, pues hierro un poco. El primero además, sí que sé que fue en Aspe, en Alicante. Eso es. Exactamente. Y lo que no me recuerdo ya el año, yo pero la fecha tampoco. Sí que debe de hacer ya unos 12 años. Y ahí están cobrando durante año tras año sus 60.000 pavitos, no de Navidad, o sí de Navidad, porque se hace unas buenas Navidades con esos 60.000 euros. Yo creo que tenemos un producto calidad-precio muy competitivo, un precio que no, no arruina a nadie por la pérdida de un euro y medio, si cabe hasta de dos los viernes, aquellos que quieren también el 1.5 millones más el bote, siempre accionablemente, ¿no? Y en cambio los premios son sumamente extraordinarios. No hay máquinas tragaperras, ni casinos, ni bingos que den estos premios. Y se puede perder cuantías mucho más grandes. Así todo, no les voy a quitar el ánimo a aquellos que les guste el casino. Pero sí recordarles que también se pueden acordar un poquito de nosotros, que nosotros les estaremos muy agradecidos y haremos muy buen uso de ese dinero que depositan con su confianza en nuestra organización. Aquí está demostrado, archidemostrado, que todos los beneficios revierten en beneficio del colectivo. No hay ni una sola persona, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni la secretaria, ni el tesorero, ni la directora, ni la delegada nacional, que tenga una sola acción, ni mucho menos los delegados provinciales. Nadie, absolutamente nadie, tiene una sola acción. Yo soy el presidente, yo soy el fundador, pero soy el presidente y el fundador de una organización benéfica sin ánimo de lucro en la que todos los beneficios revierten en el propio colectivo. Por supuesto, lo más importante del colectivo son los salarios. a cada uno el que le corresponde, a cada uno con lo que es capaz de vender. Nosotros tenemos, como no nos dejan de tener a nuestros afiliados en Seguridad Social, pues están en voluntariado. Pero bueno, hay unos que sacan una pequeña ayuda, porque es lo que está recogido en el propio contrato que legisla la administración para el voluntariado, sea en Cruz Roja, sea en Cáritas, sea en Médicos Sin Fronteras, sea donde sea, en cualquier asociación que ejerce actividades sociales sin ánimo de lucro, ¿no? Pues puede tener voluntarios que les tienen que abonar los gastos que han ocasionado. Y hombre, y algún beneficio para comer también, ¿no? Bien, pues dicho esto, como no nos dejan de tenerles en Seguridad Social, pues les tenemos en voluntariado, pero también agradecen a cambio del apoyo que dan a esta organización para poder seguir creando infraestructura cada vez más sólida, cada vez más fuerte y que cada vez se conozca más la verdad, para aquellos que tengan dudas, somos exactamente iguales a la ONCE. La única diferencia es que ellos, con tanto dinero como tienen, que nos saca más de 50 años de historia, más de 50 años de economía, más de 50 años de apoyo social, inmerecido, porque antes sí, antes tenían todo el merecimiento del mundo, pero ahora los representantes de la ONCE están tirando por tierra a sus propios afiliados. Ya no les digo a nosotros, ¡oh, y madre del amor de Dios! Eso de competir con ellos, no, esto es un monopolio mío, única y exclusivamente. Señores, que los monopolios están prohibidos, pero con tanta formación como tienen los señores dirigentes de la ONCE, que hay muchos que son licenciados, no voy a decir que todos, por si acaso hay alguno que no, porque en nuestras filas no hay ninguno que seamos licenciados, de los directivos, y de los delegados tampoco. Luego sí que tenemos licenciados administrativos, contratados, que no son discapacitados, porque no vamos a crear un gueto. También damos oportunidad a trabajar a personas que no sean discapacitadas y sobre todo si dentro de nuestras filas no tenemos la formación. Ahora, las ganas de trabajar y vivir del sudor de la frente no nos falta, lo tenemos clarísimo. No se puede alcanzar objetivos de ninguna clase si no es a través del sudor de la frente o porque te toque una buena lotería. Sea de la Lotería Nacional, sea del cupón de los invidentes o sea del boleto del discapacitado de la UI. Que con 1,5 millones, bueno, ya se pueden hacer planes sin quizás necesidad de seguir trabajando. Sobre todo si ya están a las puertas de jubilarse como yo, que ya estoy en los 60 años, pues con 1,5 millones ya me podría jubilar. Porque ya, hombre, después que ya tengo el 100%, porque ya tengo más de 30 años cotizados. Porque afortunadamente, por suerte o desgracia, yo convencidamente lo tengo clarísimo que es por suerte, no por desgracia. Digo lo de desgracia porque como hay un refrán de la abuela que dice el trabajo es salud, pero si el trabajo es salud, que viva la tuberculosis. No es verdad. El trabajo es salud y no hay ninguna otra cosa que te pueda aportar tanta salud como el trabajo, porque te da la salud. Cuanto mejor comes, mejor salud tendrás. Cuanto más trabajas, más realizado, más integrado te sientes. Es que lo sientes en tus carnes. En cambio, yo dos veces que he estado sin trabajo me ha costado de pasar unas depresiones de caballo. Qué tontería más tonta, por el amor de Dios. Yo digo algunas veces, a otra vez, si me quedo sin trabajo, me echo a robar antes de que me dé el yuyu de que no me valía ni para caminar, ni para meterme dentro de la cama, que me tenía mi señora que abría el embozo de la cama. Pues no tener trabajo. Ay, qué tontería más tonta. Que eso es llevárselo uno demasiado a pecho. Pero bueno, no es demasiado a pecho, es inevitable. Es que cuando las cosas le afectan a uno acertado o equivocadamente, aquí fue, por supuesto, como en todos los casos, equivocadamente, Pues bueno, tuve que pasar por la segunda para evitar la tercera. Afortunadamente en la tercera me di cuenta cuando me venía decayendo el ánimo y bueno, y la pude sujetar. Espero que no haya una más que sea la tercera, que todas las terceras sean como aquella que fue evitable, porque la segunda se me vino encima sin darme cuenta. Es una lástima que no nos haya entrado ninguna pregunta, pero bueno, le seguimos. ¿Hay un WhatsApp? No. Le seguimos animando, al público que nos sigue, le seguimos animando. Que no tiene por qué ser cosas de la OI, de la lotería, sino que pueden ser denuncias de otro tipo, que estaremos encantados en apoyarles. Pues con eso ponemos el punto y final. Y como nos queda nada, un minuto, un poco ratificar y cuánta gente habrá comprendido tu situación, desgraciadamente, porque en nuestro país el número de parados es muchísimo y como digo, bueno, pues te habrán entendido perfectamente. Son las 12 de la mañana y 59 minutos. Ponemos el punto y final aquí. Gracias por la atención prestada. Sigan en la sintonía de OIT Radio, porque van a tener más noticias en unos segundos. Dionisio, hasta mañana. Muy buenos días. Hasta mañana a todos. Un fuerte abrazo.